Tolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias, bien. Fer, por darnos un rato de tu tiempo, No, gracias a ustedes por, bueno, compartir esto con la gente. Muy bien. Che, el Día de los Artistas de las Plásticas se festeja, se conmemora, me imagino un montón de actividades, pero ¿a qué estaba destinada esta convocatoria, Fer, del Día de los Artistas de las Plásticas? Bueno, mira, te explico un poco. Yo a través de las redes sociales lo que hice una convocatoria como para reivindicar el trabajo creativo de los artistas plásticas, de las plásticas. Y para celebrar nuestro día, la convocatoria consistía en enviar una obra a un correo electrónico en blanco y negro para que luego la puedan intervenir niños y niñas del merendero Juanito Laguna. Muy bien, mirá qué bueno. Sí. ¿Y hubo una respuesta? ¿Recibiste cuánto material, Fer? Recibimos aproximado 30 obras de distintos países, de artistas de distintos países, de México, de España, Brasil. Bueno, de acá, de La Pampa, participaron también un montón de artistas, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de México, creo que México ya lo dije, bueno, varias obras, la verdad que fue hermoso. Che, bueno, ¿y te esperabas esa respuesta o no sabías que iba a pasar? No sabía que iba a pasar porque, bueno, la convocatoria fue como de último momento, digamos, fue durante el mes de septiembre, por eso fue a través de las redes sociales y no por un correo convencional que recibí las obras, ¿no? Que es lo normal, como lo más normal en el arte y correo es recibir por carta común, digamos, por correo. Y nada, como que a mí siempre me parecía que el Día de los Artistas quedaba medio olvidado por los festejos de la primavera y el estudiante, ¿no? Sí. Y me parecía importante. Tal cual, tal cual. Pero además le buscaste una vuelta, digo, porque la propuesta de que aportaran obras en blanco y negro y que pensadas para colorear en el merendero Juanito Laguna, esto habla también de un perfil social que te encontramos, Fernanda, ¿no? Y ese es uno de los ejes por los que quise hacerlo, ¿no? Como que, bueno, el arte es fundamental para el desarrollo humano, es un derecho y no un privilegio para algunos, ¿no? Y creo que tiene que llegar a todos los sectores sociales y creo que no está llegando a, no se está cumpliendo con eso. Entonces creo que está en nosotros también ponernos las pilas y ir a donde no llega. Che, ahí estoy viendo, están bárbaras algunas obras, por ejemplo, de Mariano Ibaceta, veo también de Roberto José Nacimiento de Brasil. Estoy viendo una de José Antonio Martínez Sabina de España, que ha colaborado con una linoleografía y también hay grabado. Grabados. Sí, claro. Hay muchos grabados. Me imagino esto en las manos de los chicos y de las nenas del merendero también. Y les tendrían que haber visto las caras cuando les contamos la historia de cómo era la convocatoria, desde dónde habían mandado la obra. Es como que cada vez abrían más grandes los ojos porque, estaban re contentos. Y ahora, el 30 de septiembre, realiza una muestra en El Molino y las obras van a estar ahí para que, bueno, las vean. Y ellos también van a ir a ver sus obras las coloreadas. A la galería. Las coloreadas, sí. Van a ir a ver sus propias obras a la galería, lo que me parece buenísimo. Que está genial. Me encanta, sí. Me encanta. Ah, mirá, claro, porque no quedaba nada más en que, bueno, acá tienen para colorear, sino que no. Va a ser parte de una exposición. Buenísimo. Ellos van a ser después espectadores ahí de sus obras también. A recrear sus propias obras. Qué bueno, sí. Fernanda, la verdad es que está muy, muy bueno. Che, ¿desde cuándo, hace cuánto que te ensuciás con pintura? Mirá cómo te manchaste eso, y lo otro, y lo otro, y todo manchado, Fernanda. ¿Hace cuánto que sos plástica? Y empecé a estudiar en el 2002, me recibí en el 2005 más o menos, y bueno, desde ahí que estoy manchándome y manchando a todos. Manchando alrededor, manchando a la pasada, manchando el mundo. Sí. Y también metiendo el pincel en la cosa que no tienen garantizada las niñeces. Nos parece muy buena la iniciativa, Fernanda. Está muy, muy buena, sí. Y bueno, no sé, por ahí también quería contarles un poco de la situación, ¿no?, de los artistas plásticos, que a nivel latinoamericano es crítica, digamos, ¿no? El otro día estuve participando de un congreso latinoamericano a través de las redes, y me sorprendió que lo mismo que pasa en La Pampa pasa en México, en Colombia, en Chile. O sea, estamos todos en la misma situación y es muy triste que haya una precarización laboral, ¿no? Falta de apoyo del Estado, tanto a nivel nacional, provincial, municipal. En Chile, por ejemplo, sacaron las artes plásticas de las escuelas. Así que, nada, contarles un poco que también me parecía importante hablar de esto, ¿no? En relación al Día del Artista Plástico. Tal cual, tal cual. Hay una, sí. Hay una, entendemos también, Fernanda, que ha sido una época muy extraña, ¿no? Inédita, y que provocó grandes dificultades económicas hasta para la propia subsistencia, sobre todo a las personas que laburan en relación a la cultura y que o que estaban también más en el día a día y que no pudieron trajinar, no pudieron circular, no pudieron poner sus artesanías o su arte al alcance de quienes normalmente las consumimos. Yo creo que, bueno, que como que esto, este malestar ya venía y se agravó con todo esto de la pandemia, ¿no? Salió como más a la luz como otras tantas cosas. Sí, se profundizó también el empobrecimiento que venían sintiendo y que venimos atravesando distintos sectores. Es totalmente entendible. Ahora vas hacia una muestra el 30 de septiembre en El Molino. En El Molino. ¿Cómo encontrás las instalaciones, el personal o la predisposición de las autoridades, Fernanda? El lugar me parece hermoso, creo que es de todos y hay que aprovecharlo. Y nada, todos re generosos, digamos, y todos me brindaron toda mi disposición. Así que nada, les quiero agradecer mucho a los chicos que están organizando. Buena onda, digamos. Buena sí, onda. ¿Cuántos días va a haber la exposición de Fernanda? ¿Durante cuántos días la vamos a poder ir a ver a las obras de las niñeces del Juanito Laguna? No sé bien si, te digo la verdad, no me acuerdo ahora si estará un mes más o menos menos. Bueno, pero vamos a tener tiempo. Pero ya nos vamos a enterar, sí. Y bueno, va a haber pinturas mías, grabados, algunos objetos intervenidos y también obras que recibí de otras convocatorias de Arte Correo. Hay tres convocatorias, digamos, que van a estar colgadas, y una de ellas es la del merendero Juanito Laguna. Así que podríamos decir que es una muestra colectiva, Fernanda. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Habías colgado ya antes en Santa Rosa? Sí, en la Galería de Arte Pampa inauguramos con la muestra de Arte Correo, que nos fue re lindo. Aparte, el lugar es hermoso y tiene toda la buena onda. Y en el Museo Verde también estuve con lo del Arte Correo, en bibliotecas. La idea es que gire, que no esté en un cajón todas esas obras de arte. Muy bueno, muy bueno. Che, la verdad es que entusiasma también enterarnos, viste, que ahora se va pudiendo volver a estos consumos culturales que estuvimos suspendidos, como tantas otras actividades. Así que está muy bueno que nuestra audiencia escuche la posibilidad que va a haber a partir del 30 de septiembre. Estuvo buena la respuesta que recibiste, y lo más novedoso que está quedando como a un lado son esta propuesta de... ¿cómo dijiste? ¿Le diste un nombre a la convocatoria obra correo? ¿Cómo? Arte correo o mail art, sí. Mail art. Y bueno, quería compartirles información del merendero Juanito Lagunas. Dale, ¿cómo no? Por si alguien quiere acercar donaciones de alimentos. Ahí, bueno, les preparan la merienda y también arman bolsones de comida para las familias. Y dan talleres de costura, de arte, lo que vaya surgiendo. Muy bien, muy bien. Somos amigos del merendero, la conocemos a la Moni, por ahí. A la Moni, una genia. Hemos hablado con ella alguna vez. Está bueno siempre recordarle a nuestra audiencia que es muy fácil acceder al contacto del merendero, están las redes sociales, el merendero Juanito Laguna, no se nos cae de la boca. Siempre que podemos, le tocamos un poco el bolsillo a las personas que nos escuchan para que quienes puedan colaboren. En esta ocasión nos está invitando Fernanda a solidarizarnos con el trabajo que le garantiza para tantas chicas y chicos una o dos veces por semana una merienda, pero que además también tiene, como se dan cuenta, un acompañamiento que es muy interesante y que sale de esta convocatoria. Fernanda, la verdad que está muy, muy bueno. Me parece un alimento bárbaro, che, para que las chicas y los chicos del merendero tengan a disposición. Sí, el arte es un alimento para el alma, así que me parece que es fundamental trabajar sobre eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Che, vamos a contar. Te paso la dirección del merendero, que es Cacique Catriel, 1340, entre Alemania y Francia. Muy bien, Cacique Catriel. 1340. Che, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar recordándole a nuestra audiencia el día 30... que va a estar inaugurando tu obra, seguramente a la pasada lo vamos a comentar para que lo tengan presente. Gracias a vos, Fernanda, que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Y que sea muy buena la temporadita ahí en el molino, Gracias, chao. Hasta pronto. Ahí estaba Fernanda, que es docente, es artista plástica, y que hizo una convocatoria de mail art, y consiguió obras en blanco y negro para que coloreen las niñeces del merendero Juanito Laguna.